Radio. Hola. ¿Cómo estás? Meta. Te tengo que decir así porque no me sale el acento tucumano, entonces tengo que decir meta. Está bien. Te propongo lo siguiente. Yo sé que vos laburás para Mauricio, ¿no? Sí. Entre otros. Para todos trabajo yo. Claro. Y sé que Mauricio estaba interesado en hacer festejos alternativos en Tucumán. Sí. Entonces yo me junté con la gente del baile moderno y otra gente más, con Federico Randall, con varios más. ¿Los chicles también están? Están los chicles, todo. Y vamos a hacer en una carpa. Todo esto, imagínatelo con tono tucumano. Sí, no, yo sé que vos tenés que hablar así acá para que te entiendan. Neutro, yo, sí. Viste, como en Córdoba. Yo laburé también en la radio Córdoba y neutro. O sea, bien. Bueno, así que este. Y bueno, entonces te venía a ofrecer eso, ¿no? La carpa, donde va a haber. Pero ya en este eventos. Momento está ocurriendo eso. Sí, o sea, sí, esto es a vos, viste, nosotros hacemos ahora. O sea, esto, vos me das el ok. Sí. Y en media hora está tocando The Peronist. Ah, bien. Y The Peronist ahora no va. No va, por eso, ¿qué? Porque en este festejo nosotros no queremos nada de política. Nada. Porque no tiene nada que ver la independencia, no tiene nada que ver con la política. Lo tengo tan asociado como el video que se llama de Peronist. ¿Qué? Perdóname, claro, disculpame, no. Disculpame. Pero si él se cambia, ¿él se podría cambiar el nombre? Le digo. No sé. Porque por ahí es bastante. ¿Cambiemist? ¿Se puede? ¿Cambiemist? Sí, a lo sumo de las retas. ¿De las retas? Medio pan rock. Sí. Mod Revival, de las retas. Bien. Y bueno, pero bueno, después va a estar. ¿Qué más? Amadeo va a dar una charla sobre la influencia de Batman en Britney Spears y Britney Spears a la vez la influencia de Bruno Díaz. Bien. Todos esos 6 horas. ¿Y esa, cómo se relaciona eso con la independencia? Él le decimos, y es más, por la cucaracha, le vamos diciendo a Amadeo, guarda, se levantaron dos. Sí. Ahí vienen dos más. Y él, tú te va tirando. Bien. Te lo engancha. De repente, sí. Batman va a terminar como que liberó Sudamérica. Bien. Así uno. Bien. Pero bueno, es interesante. Sí, sí, sí. ¿Eso es en la casita de Tucumán? ¿Cómo lo pensaste? No, bueno. ¿O en las afueras de Tucumán? Claro, en la casita de Tucumán. ¿En la Maicha? Amaicha me gustó. Amaicha. Sí, Amaicha. Amaicha queda cerca Amaicha de la ciudad. Jamaica. Sí, Amaicha. Amaicha. Amaicha no probé. Claro, en Amaicha, sí. Que es un lugar donde hay un cartel que lo hice y lo mandé a hacer yo, que dice, sí. Acá llueve solamente 4 días al año, porque ¿quién va más de 4 días a Amaicha? Claro. Entonces, ¿entendés? Sí. ¿Entendés lo que es muy bien eso. Claro. Es como los japoneses, y que claro. Te dice, el árbol hace ruido en el bosque cuando se cae, claro. Y ¿quién está? Y si no está, y bueno, no está. Ya está, pero acá está el cartel que te claro, dice eso. Este es el único bosque donde el árbol hace ruido cuando se cae. Y eso es lo típico para llevar a uno de la oficina. Claro. Y justo que llueve, decir, mirá, llegó este y llueve. Claro. Y se quedan ahí. Yo lo hago así. También puse un cartel así también en Londres, pero no funcionó más. Bueno, ¿aceptás? Mirá que estamos. Por supuesto, yo todo lo que sea tranza. Sí, es mucha guita, muchísima guita. Muchísima que tenés, guita. Pero está todo bien. La idea es una carta. ¿Empanadas va a haber? Porque si es Tucumán, tiene que haber empanadas. Sí, pero que justamente, como somos el Tucumán que la gente, que los tucumanos no quieren ver. Los tucumanos no quieren ver. O sea, no, va a haber otras cosas. Palito Ortega no. No, esto es el Tucumán, ya te digo, no, esto es. Yo me quedé con la época del Tucumán de oro, ¿viste? No. Bussi, Palito Ortega. Bueno, a mí eso es Tucumán, no es la independencia. Bueno, sí. Le digo que arme. Bueno, sí, chicos, sí. arme, está todo bien. Pero yo tengo a alguien, antes que te vayas. Sí, me estaba yendo ya, sí. Sí. Yo necesito que alguien haga una banda que sea homenaje a Mercedes Sosa. Sí. Todos con ponchos rojos. Sí. Pero Kraftwerk. Pero ya pensé que eso. Pero lo hacen, sí. Todos robots de Mercedes Sosa. Perfecto. Puede ser. Ah, ¿robots querés? Sí, robots. 4 Mercedes de las distintas épocas de Mercedes. El último está sentado, el último robot. Claro. Todos los robots está bien. Todo. Y tocan todos los. La Mercedes de Alemania. Tenemos la Mercedes. Claro. Bueno, ahí. Esa es la Mercedes. Esa es la Kraftwerk. Mercedes-Benz es la, claro, la alemana. Claro, Mercedes-Benz. Claro. Y la última sentada y todos haciendo clásicos del repertorio y eso cierra todo perfecto porque ahí decimos que la juventud que escuchen y con lo electrónica la juventud se acerca, claro. Porque la juventud es así como mosquito, claro, listo, perfecto, viste, maestro, eso por algo estás ahí. Everything returns again, both the laughter and the rain. Bueno, buongiorno, Pink Moon. La gente se está quejando, Marcos, que Pink Moon no está corriente, como que hay una semana por ahí que no se hace. Sí, bueno, pero viste. Terrible la gente como está. Lo pasa que yo entiendo, ¿verdad? Está la gente con las facturas, de las boletas, todo, y dice. De paso, quieren distracción. Nos quejamos de Pink Moon, de paso. Claro. También, aparte, mirá lo que me vino de Pink Moon. Claro, y empieza a ver. Claro. Así que bueno, habríamos temáticos. Dos bandas diferentes, pero temáticos. ¿Por qué temáticos, decís vos? Porque en las dos hay integrantes de Les Bank. Después de Les Bank, ¿no? Mirá. Primero era la banda Montaje, como la marca de la mochila, ¿no? No, Montagne. Ah, Montagne. Sí. Es esa, ¿no? Sí. Haciendo Desiré. Bien. Desiré. Y después un temazo, una balada psicodélica hermosa, que ya esa es muy parecida a Les Bank. Va, el otro también, pero que la banda era Stories, que eso ya era, ya ahí estaban más pelilargos, pero tenían estas baladas muy lindas, haciendo ¿Qué viene después? Que ¿por qué lo descubrí por un simple nacional que compré? Epa. Lo compré y cuando lo pongo dije, qué buen tema, y cuando entro, Gil era uno de Les Bank. Claro. Stories, también es el nombre Stories. Y sí, bueno, pero no sabían que... Y ojo. El simple, como no tiene tapa, viste que los simples son así, lo traje porque había un montón de simples que me traje. Pero si veía la tapa del disco, tampoco no lo compraba. Porque está como pelo largo, así parece como esa. No, pero parece como de Till Lizzy, viste, así como medio ya rock, y 70 bueno, rock. Con claritos. Y sin embargo, esta balada es muy hermosa. Bien. Así que, bueno, abríamos con dos ex, que creo que es el mismo integrante de Les Bank. Búscalo vos. Yo ahora no te voy a buscar. Es uno importante. Está bien. Porque si no, bueno, es Glenn Brownstrom. Eso ya no importa. Bien. Marquitos, tenemos de todo. Tenemos mucho cine. Cine comentado por nosotros que no vas a encontrar en los programas ni en las revistas que son de cine, que ya es otra vibra. Uh-huh. Vos viste que agarrás una revista de cine o un programa de cine de radio y ya es otra cosa. Uh-huh. Porque ahí ya se la están midiendo, ya empieza el dato. Al final no se sabe si la película está buena o no. Porque pero qué dato, ¿no? Y que leen, viste, o el que no es técnico es un... No, esta es una que... Bueno, entonces acá vas a ver películas hi-fi de la cream. Y te la vamos a comentar como debe ser. Bien. Y yo te voy a comentar una película especial a partir de un... Ni siquiera una película te voy a comentar, ¿sabes qué? Uf, que me encanta. Voy a comentar un dispositivo. No. Voy a insistir, en realidad, con la idea de un cuento. Voy a comentar un cuento para que la gente lea. Muy bien. Pero sobre ese cuento se hicieron películas basadas en ese cuento. Ah. Una de 1932... y una del 2015, para que veas cómo, viste que en general no hay tanta, más salvo King Kong, quizás también. Claro, pero es raro porque por Hal sí, es más, desde el 30 ahora nadie se ayudó en el medio de hacerlo. No, y en el medio hay un montón de, porque es una historia que cuando yo te la diga, pero yo la vi en algún lado, claro. Porque es una historia clásica, y voy a hablar del cuento original, el tipo que dijo... A mí se me ocurrió esa historia, ¿entendés? Claro. Al primer tipo que se le ocurrió que el mayordomo era el asesino. Claro. ¿Quién se acuerda de él? Sí, es verdad. Nadie, por ahí era, ¿no? una pulp de esas de $5. ¿Viste? Y acá lo que puedo hacer es que el mayordomo sea el asesino. Digo. Sí, es y la mujer dice, dale, deja eso y me... Es como el que inventó los chistes de Jaimito, Marcos. Claro, así. Claro. El que inventó las canciones... Susana Jiménez se tiró del quinto piso y el portero... Claro. Es esa. Por ejemplo, ¿dónde está el inventor de eso? Sí. ¿Quién es? Debe ser uno de Sadaic. Pa Martínez. Con tintura. Pa Martínez. Sí, Pa Martínez de chiquito iba a la escuela y ya componía. Hoy voy a hacer. Sí, seguramente. Había otra. Era la de Susana Jiménez. Y el himno Sarmiento. Y la motoneta. Y, se compró una motoneta y era. Se cayó del quinto piso y se compró una motoneta. Todo, sí. Claro. Y Susana Jiménez, ¿no? Y sigue estando Susana Jiménez. Sí. Qué increíble eso, ¿no? Y el Paz Martínez también, que ya lo damos por hecho que es el Paz Martínez sí, que hizo eso. Claramente, autor. Era autor. Sí. Estaba pensando alguna otra, pero. Pero ponele, Marquitos, habría que. Porque Tiro los libros al viento también. Ah, era otro, muy bien. Otro hit del Paz Martínez. Paz Martínez de la época punk. Tiene la huella del Paz Martínez. Y si la maestra me reta, le pincho y no vamos a decir qué. Pero ahí está también la conexión. Sí, es verdad. Claro. Pero qué imaginación igual, ¿eh? Yo si me quiera, digo, a ver, me voy a poner componer un tema para hit de la primaria. Sí. No me sale algo y así. No, no. Y por eso es lógico que a los niños les guste el punk en la primaria. Claro. Que, o sea, ya tiene que haber las letras de Piñón Fijo o después, cuando son más adolescentes, o sea, Casi Ángel. Dicen, ustedes tienen que ser así. Ya tienen que ser letras. Te pincho algo, te voy a cortar la cabeza. Sí. Destrucción. Sí, claro. El niño quiere eso. Sí. Y, o sea, y de hecho tiene que ser para niños. Después ya cuando tenés 30 años, ya no. Claro. Ya ahí tenés que volver a la armonía. Pero vos decís que, por ejemplo, todo el repertorio infantil, tipo Manuelita, vivía en Pehuajó, pero un día mató a todos. Sí, porque si no es ahí, ¿cuándo? Hay que estudiar a esos niños que vas a un videojuego y cagás a tiro todo el mundo. Bueno, todo. El mono liso. Tiene violencia. ¿Saben lo que hizo? El famoso mono liso. ¿Qué pasó? A la orilla de una zanja cazó viva una naranja. Ah, hay violencia. Sí. Ahí hay violencia. La cazada, sí. Con un tenedor. Ah, bien. Como no tenía cuchillo, pero seguramente la cazó con tenedor. Los lados B de María Elena Walsh debe haber algunos medios así también. Sí. Viste que uno conoce todos los clásicos, pero después... Sí, claro. El lado B, el lado de mono liso capaz que era el... Sí. Hay 5 puntos en la mano, el pase serpiente. Claro. Así. Sí, viste que en esa época era todo como que no, en realidad la canción del té, en realidad sí, pero esos son... La Reina Batata, Reina Batata era el jefe del pabellón. Todo eso, que gracias a eso también ponen ahí a la cima gente que no hizo nada, tipo, viste, un tema lógico, oh, qué jugado lógico, pero ¿por qué jugado si solamente dice que va y... Sí. Estoy acá con las plantas y las plantas son los milicos. No entendés que las plantas son los milicos. Y ahí ya es como se arma. Sí, sí. Escúchame, Marquitos. Sí. Tendría que haber, volviendo a esto de los basados en cuentos, viste que no se habla mucho de eso, es verdad. O sea, se habla de los clásicos, de Lovecraft, de Stephen King, o sea, eso sí, pero después hay un montón de películas muy buenas que están basadas en. Sí. En libros o en... Bueno, sí, vos la otra vez siempre decías que ibas... que leíste, pero no sé si leíste original de The Innocent, era el de... Bueno, ese es un clásico, igual como literatura también. Pero es un clásico... Sí, sí, sí, como entonces. Literatura es un clásico. No, no, pero... la casa de... ¿Cómo se llamaba? ¿La que vos te había gustado? ¿La mansión de Hunting Hill? De Hunting Hill, la de sí. Bueno, de, esa también es una novela que yo hablé acá de la otra novelita de la mina. Que esa era, claro. De Hunting Hill. No, claro. O de Hunting solo, porque de Hunting es la otra también, que está buenísima. Igual las dos son buenas. Es Hill, la que yo digo es Hill. Está bien. La que se encamó con un pitufo. Está bien. Pero bueno, eso, claro, yo me había confundido de Innocent con esa. No, de esa. Que vos Porque The Innocent es en realidad otra vuelta de tuerca, que es súper... Así se llama, otra vuelta de tuerca. Claro. Pero estaría bueno que alguien haga un ranking de las mejores películas basadas en cuentos de desconocidos, más que nada, ¿no? Claro. De cosas así. Sí. Pero bueno. Así que habría que buscar, después voy a buscar. Sí. Marquitos, hay una cosa, bueno, acá, después si querés, vamos a retomar esto cuando hable de cuento, pero hay algo de que todos estos cuentos... había como una cultura de entretenimiento con los cuentos, o sea, viste, editados en revistas, era igual que el cine, o sea, iba de la mano del cine. Sí, el cuento es entretenimiento igual que el cine, por eso sí. También era fácil pasar del accesible, cuento a la película. Era, claro. Viste, si vos ahora decís, bueno, si estoy por filmar una novela de Alan Pauls. Viste, ya es más difícil. Había una igual época, seguramente están filmando. Eso seguro. Había una época igual que estaba todo en igualdad de condiciones. O sea, la literatura, el cine, la radio. Claro. Después claramente se fue todo más. Y ya hay mucha gente que va al cine que no te lee nada y que no te ve otras películas de la que... O sea, ya es como se va haciendo todo. Sí, exacto. Y ni hablar la televisión, la caja boba, la ¿no? Caja boba. Como el tema de Leo Gieco que dice, y esas cajas que vienen. Y es la caja de los milicos. Aquí vamos a un bloque musical tuyo y venimos ya con... El bloque fue de prometer. Prometer y el segundo bloque pasamos. Es de dignificar, como ya lo decía Perón. Dale. Yeah. va, ella se va, ella se va, ella se va, ella se va. Lo que escuchamos recién era sí, nacional, porque ayer pusieron para bajar el Compipulenta 3, que son tres discos de las bandas. ¿Tres discos? ¿Por qué? Y hay muchas bandas, ¿viste? Y no puedes seleccionar, no son curadores. Y no, pero entre ellos estaban estos dos temas. Vos me decís, pero escúchame, pues hay un montón de temas nuevos o de bandas nuevas, pasás estos y chicos, escuchen. ¿A quién decís eso? ¿Vos? Ya no entiendo. A mí mismo. A mí mismo, pero al chico que está dentro mío. Ah, no, está bien. No, Marco está. O sea, por ejemplo, decir los nombres de las bandas. Primero era Adrián Cayetano Paoletti, sí, haciendo Carro de Fuego, versión 2015. Sí. Es otra versión. Una versión que me gusta porque. No sé por qué Paoletti la grabó de vuelta. Sí. Porque no varía demasiado. Creo que tampoco la sacó porque reeditó el primero en cassette. Pero, y ahí la mandó. Pero tampoco la caga. Claro, eso. Entonces, bueno. Eso. Viste, es como el valor está en que no la acabó. Bueno, la adaptación de Monstruo con Estupendo es muy linda, sí, también. Claro. O sea, bueno, esta tiene ese tinte de que es un poco más prolijo, claro, pero sin cagarla. Otro que hizo eso, porque es un tema interesante, el que hizo eso y no la cagó y los hizo diferentes y bien, es Donovan con Colors. ¿Te acordás, sí, que hizo Colors? Y otro tema más de la época folk, de él, sí, los hizo en el 69, como más. Sí. Catch the Wind, creo. No, pues ya era así. ¿Sí? Creo que era. No, eran dos de la época. Ah, bueno, entonces Catch the Wind. Sí, Colors y Catch the Wind, ahora sí. Bueno, y recién eran los Furies para rememorar la vieja época, sí. ¿No? Ahora los Furies están. Ahora es asado. Sí, los Furia. Los Furia. Furia Te Welch. La Furia Te Welch. Bueno, bueno, eran los Furies haciendo Los Monjes. Y nada, lo escuché y digo, qué buena está esta banda. Dije, debe llegar a Papi Moon. Dije, claro, y la traje. Bien, y la traje. Sí. No sé qué tenía de raro, porque la verdad que tampoco me acuerdo mucho si es que este tema estaba o no estaba. Pero bueno, era mejor. Ah, era un outtake. Sí, no sé, porque todos tienen como algo raro. Claro, pero bueno, hay un montón. ¿Todos los años lo sacan? No, este es el 3. Este es el 3 y capaz que sea el último. Probable, digo yo. Y porque, qué sé yo, tienen que seguir haciéndolo. Además, hay que tener ganas de seguir haciendo esto, ¿viste? Pero bueno, hay una versión que no la traje porque hace poco pasamos a Joy Division, pero hay una versión de Buenos Muchachos, los uruguayos, haciendo Shadow Play, que Joy Division hecho por uruguayos. Claro, uf. Joy Division son rebajado. Los únicos que pueden hacerlo. Claro, te tocan la fibra del acero frío sobre el alma perdida. Sí. Y. Es un tema de los faunos nuevos, que pero ojo que los faunos también venían a veces medio depresivos, que me parece bien. Sí, no. Este es arriba no, de vuelta. No. Y después, no sé, lo piqué muy así nomás porque quería lo picaste así nomás. No, quería traerlo para. Quería traer canciones para acá. Seguramente hay alguna gema que no escuché todavía. Pero lo que yo escuché era medio, tipo. Medio. Agotado. Quilombo. Vamos a decirlo así. No decirlo sin miedo, Marco, vamos a decirlo estamos así. Diciendo algo. Era como que, bueno, chicos, más. Un poco, ya habría que abrir un poco más la cosa. Porque si no. Ya ni siquiera. Distorsionen todos. Ni siquiera nos mordemos la cola. Ya se están mordiendo el tronco porque ya el se comieron tronco. La cola. Claro. Pero eso son impresiones de. Pero está muy bien. ¿Y para qué tenemos este programa? De un viejo. Para hacer impresión. De un viejo. Si yo no tengo la sensibilidad del joven. Pero no, tampoco hay que ser joven. Porque a mí la música del joven también viste que es medio aburrida. Sí, la muy joven es muy aburrida. Sí, sí, sí. Y la muy vieja es muy. Sí, también, no sé, qué sé yo. Ya la música. Ah, es que tampoco. Sí, no sé, es medio raro. Pero no. Qué sé yo. Está bueno. Además, me gusta también la idea. Estás con Manuel ahí, ¿no? Sí o no. Sí, sí, sí. Nos mandamos un saludo. Un recontra abrazo le mando a Strasburger, que yo le mandé un abrazo por mensaje privado en Facebook. Ah, esos son los mejores abrazos. Esta semana le mandé un abrazo por mensaje privado en Facebook. Me vi ahí, porque ella que lo pone, yo comento, ¿viste? Sí, Facebook, vos pones algo en Facebook, yo te lo hablo. Y sí, es copyleft. Claro. Salvo que él ponga ese texto que dice, no podés, no sé qué cosa. Facebook, te prohíbo que me saque la foto de casamiento de 15. La foto movida con Riquelme. No, bueno, que está yendo un curso de Pablo Shanton. Sí. Y no sabía que hacía cursos Pablo Shanton. Shanton hizo, ya lo había hecho este curso, yo alguna vez estuve a punto de ir, que era de nuevo periodismo de rock, cómo se escribe rock ahora, y en el San Martín se hace. Yo lo había visto hace como 2 o 3 años, y no fui hace 2 o 3 años, menos vine ahora, claro. pero estaba todo muy contento, estaba contento él, pero sobre todo había mucho... muchos comentarios de gente amiga que decía, ¿cómo me lo perdí? Voy a ir y todo. Así que Pablo sigue teniendo su séquito de aplaudidores. Sí. Muy gracioso, porque yo estoy poniendo en el Facebook de Pink Moon unos escaneos del suplemento, cuando él cuando lo dominaba, pero que no firmaba algunas cosas, y es obvio que es él. Porque eso algunas expresiones son muy... PS y terrible. Hay cosas que obviamente uno es el contexto. Hay que leerlo. Uno lo quiere, sí. Uno no tiene ego, pero a veces se lo pone más de donde debería estar. Solo por su prosa y su coso. Sí, acordate, si vamos a hablar de coso, y es medio raro a veces. Sí, para mí el punto ahí es que tiene el problema de laburar de eso, que está bien, tiene que ganarse el pan, pero si él hubiese sido. Pero acordate. Si él hubiese dedicado su vida a escribir, a escribir libros y tener una carrera de autor, sería súper groso, digo yo. No sé si es súper groso, para el medio local. Pero por ejemplo, a vos, Amon Reynolds. Sí. También no te bajó las acciones. Sí. Pero ahora y cuando vos. Yo creo que. Ya lo hablamos igual cuando hablamos de Amon Reynolds, pero. Cuando realmente era difícil llegar a la información, cuando realmente era como que, bueno, vos obviamente que no es solamente el dato, es el dato aggiornado, Pero ya al tener el dato y todo, y ya sí. Empieza como una cuestión de... Sí, igual creo que hay otros que cayeron mucho peor, me parece. No, porque de no, última, obviamente. Simon Reynolds y Shantons, sí. Cuando escriben, igual, cuando escriben con ganas, porque hay momentos que no tienen ganas. Pero, espera, pero cuando escriben con ganas... Pero escriben con ganas de música, Marco. Está bien, pero Retromanía está bien la idea. El tipo escribió sobre lo que todo el tiempo estábamos viendo, que era que todo el tiempo se quiere imitar lo viejo. Y sí. pero a lo que voy es que Reynolds hizo un libro con eso. Claro. ¿Entendés? Me parece que se pierde en el oficio de periodista. Yo, con todo el respeto que tengo a los periodistas, pero sí. Me parece que es algo que es un veneno, ¿viste? Porque, sí, porque te identificás con ser periodista y dejás de ser un montón de cosas más interesantes que ser periodista. Claro. Eso es lo que, por lo menos sí. Así lo veo. No, yo. Y aparte te acotás a lo que a el rango musical de un periodista, que es muy muy estrecho. Sí. Entonces tenés que hablar, o sea, Shanton hablaba, decía que qué suerte de vivir en Argentina y tenemos a Divididos. Sí. O sea, yo también, cosas, yo creo lo o mismo. Sea, ahora, yo comparto también hay con cosas él. Como que yo creo que de tanto estar ya empieza a ver lo bueno de la de las pocas bandas que puede hablar en un sí, diario. Sí, pero esas son las cosas que yo digo que ya era medio el piloto automático en ese punto. Pero vos vas a escribir qué suerte que tenemos de ser argentinos, porque tenemos dividido. Bueno, pero si vos escribís para Clarín, capaz que tenés que poner eso, qué sé yo. Yo por eso no soy periodista. Pero por eso, si vos por eso, a lo largo, la gente lo sigue queriendo a Shanton por el ruido, por... O sea, no, al final sigue siendo una época dorada eso, porque después todo lo que hizo después fue decir que bueno los Kylak y divididos, que bueno Britney Spears... Pero eso lo decía hace 10 años, ahora no sé a quién está diciendo que está bueno. Pero bueno, no, para lo que voy digo, al altar, sí. Se lo pone por el pasado, por esa cuando él por ahí realmente tenía... Cierta libertad, que en realidad la libertad la tiene, porque el obvio. Hecho que vos labures en un coso es podés hacer... Pero por eso digo, la decisión de ser periodista antes sí. De que ser autor, sí. Para mi gusto es una mala decisión, porque él podría haber sido un buen autor, dicho. Sí. Es un buen ensayista, eso voy. Sí. Pero prefiere ser el mejor de los periodistas, porque prefiere ser el tuerto en el Reino de los Ciegos que jugársela un poco más, claro. Y tirar... Yo creo que tiene miedo... Tiene miedo ¿Cómo es que nunca sacó un libro, sí, Shanton? Sí, pero para mí tiene miedo que lo critique. Él no le gusta. Y bueno, pero bueno, ahí está bien. Eso, pero en la este mes salió en la revista Lento, uruguaya, sí. Una nota que escribí sobre... Pues yo soy periodista. ¿Vos sos periodista? No sabía. Sobre la canción de protesta. Sí. Una nota larga. Después cuando ya me la habilité, porque no la puedo editar, porque viste, Gabriel Lago es Stalin. Me dijo que no puedo ponerlo online todavía, pero cuando después que pase la sí. Revista la voy a poner online. Y ahí hablo, lo cité a Shanton, para que veas que... Sí. ¿Te acordás una vez que, no sé si vos fuiste, que en el Goethe, él habló, contó que León Gieco, con la guita que ganó, vendiéndole a Unifón en esa época, que era sí. El País de la Libertad, que era un tema del primer sí, disco sí, de él sí, sí. Y todo, que era como un tema que, no sé, durante la dictadura significaba algo, el País de la Libertad, después vino y se lo vendió sí. A Movistar, bueno, sí, y sí. A Telefónica, y cuando le dijeron algo, Shanton lo que decía es que Gieco había dicho que con lo que había ganado, que era tipo $45,000 o algo así, dice, yo sabía que eso era lo que costaba el aparato para los nenitos de Garrahan, claro, que no sé sí. Qué cosa. Entonces lo que Shanton dijo, por eso digo, esto se lo escuché solo a Shanton, no se lo escuché a otro crítico de rock, sí. Diciéndole, cuando está bien, lo dijo en el Goethe y en todo, el Goethe, ¿viste? Claro, Marcos, yo ahora sí. Medio que, bueno, ya lo dijo en el Goethe, yo no me lo puedo... No, está bien. Tengo memoria. Pero lo que dijo fue, en el momento en donde vos le decís al tipo, le querés discutir, diciendo, che, pero ¿te parece haber transado así de vender un tema sí. Tuyo a una cosa? Y el tipo, y del otro lado, en vez de estar lógico, están los nenitos de Garrahan que tienen el tomógrafo, bueno, sí. Ya se anula toda la discusión. Se anula, es como... Sí, y, sí. Y eso, esa lectura... La verdad es que yo solamente se la escuché a Shanton, que puede haber hecho hacer esa lectura. También, pero Marco, habla mal Leo Gieco. ¿Quién no? O sea, habla mal Leo Gieco tampoco. No, pero digo la lectura de poder sí. Entender. Bueno, sí, está bien. Igual, a ver, como eso, no digo que sea un genio. No, ¿eh? No. Para no. Mí es un error, y bueno, es en algún punto él también, rodeado de gente que le dice que es un genio, también es muy difícil. Sí. Nos pasa a nosotros más todo el tiempo. No, a mí yo estoy podrido, mira el genio, y por eso... Y mira cómo estamos. Mira cómo estoy ahí arriba. Claro, por eso. No nos pueden bajar. Pero el punto es que yo me quedo con la sensación del Betito Carranza, que podía haber sido mejor que Maradona, claro, exactamente. Pero nunca metía el gol. Sí, entonces, exactamente. Eso es una buena comparación. Se hace que, pero no, en serio, en el fútbol hay muchos Shanton. Claro. Mucha gente que Es verdad, y hay algo. ¿Sabes quién es el próximo Gatito Carranza? ¿Quién? Cristian Espinosa, el huracán, que ahora nos cagó y se va a otro lado. Ah, se nos cagó nomás. Sí, nos cagó. Parece que... Ese pibe, que era, bueno. ¿Va a estar en el Mundial ahora? El Mundial de las Juegos Olímpicos. Sí. Es así. Selección, pinta para bueno, pinta para bien. El año pasado no jugó bien. Sí, sí, sí. Ahora se va y después queda como que, claro, en Huracán sos el mejor. Claro. Pero cuando vas a otro lado. Marco, no. Estás diciendo. El Piti Martínez. Sí. O sea, ya entonces el Piti Martínez. Sí. No, sí. Eso es. Lo leí porque él decía que era como. Justamente, decía, él decía que era el Messi del periodismo. Él decía. No, Juanma. Ah. Decía que era el Messi del periodismo de rock. Y digo, claro, no, pero del periodismo de rock. No es Messi del periodismo de rock. Es el Piti Martínez. Ya está. Bueno, Marquitos, de vuelta, ¿no es? No tenemos tiempo, ya tenemos que ir a otro bloque. Bueno, dale. Así que vamos a un bloque musical. Dale. While your soul's still burning, don't hide the yearning away. Say what you wanna say. Cause if you let her go, you'll always know you blew it. Go do it and do it. Just how much you love her, and that no other could do what she does to you. Cause if you take your time, you're gonna find you blew it. Go through it and do it. She does to you. Cause if you take your time, you're gonna find you blew it. Go through it and do it. Do it. Oh. Bueno, pasaba como un bloque de crooner. ¿Sabes que el primero era John Robles, que es un Elvis, es como una especie de Elvis de Nueva Zelanda? Ajá, o sea, seguramente era el Elvis que escuchaban los Chills y todo eso, claro, cuando los padres de... La madre enamorada de Robles. Era los... sé que escuchaban a este John Robles, el tema era Do It. Epa. Y después un clásico, ultra clásico de Pink Moon, ya Pink Moon, de cuando era Fondo Negro con Estrellas. El tema de Polnareff, Dance, sí. La Mansión Beat. ¿Qué te con el trágico y el estribillo, sí. Bowie, te dice Bowie, pero ¿quién te cree que sos, sí, Bowie? Con la pluma le decía. Claro, Polnareff le decía, pero vos te pensás que... Se enojaba Polnareff y le saltaba la pluma por el aire. Saltaba. Sí, terrible. Así que este... Qué muy raro Polnareff, qué tipo raro. Los discos son raros también, hay parte esa parte como mira, glam, después parte crooner, después sí. Este, y según por ahí tenga discos en el medio que no llegaron nunca, que por ahí estén buenos, habría sí. que ver. O por ahí no. Sí, había un homenaje, ¿te acuerdas? Estaba Palp sí. y todo, que la tapa era horrible, era rosa con un pollito, me acuerdo. Sí, ya, horrible. Muy bueno. Así que este... Bueno. Viste que, perdón, que el chico este Rivas, uno que hace recitales cuando juega Argentina a la final... ¿Lo ubicás? Uno que tiene que se llama Hiroshima Dandy, su banda. Ah, Rivas era el apellido, no claro, sabía. Y si no te le puso una nota donde todo el tiempo lo tratan de le dicen Rivas. Este, ves, pero para hacerle el chiste no me olvidé lo que iba a decir. ¿Qué pasó? ¿Qué tocó el día de no, la no, final? Pero era algo que tenía que ver con todo. Igual nos cagó, porque perdimos la final. Ya me acordé. Estuvo bien. Porque sí. Dijo, ¿vieron? Sí. Marquitos, vamos a arrancar con los fílmicos, trompetitas. Haceme trompetas. Hay de todo, Marquitos. Vamos a arrancar de menor a mayor. Tenía original, editada acá en Argentina. Ah, es muy importante eso, porque la película ganó. No, digo mucho. Que por eso la. Porque es del 2014. Y yo, la verdad, estoy hablando de Abel Ferrara, mi ídolo. Ah. Pero, viste, yo ya a Abel Ferrara no le confío ya en los últimos fácil 10 años. Sí. Y me va. Está estoy viendo acá, los protagonistas. Sí, me compré esta, pues estaba en un videoclub que estaba cerrando y me compré un montón de originales y estaba esto. Digo, qué raro esto editado acá, me lo llevo. Welcome to New York. Digo, New York, Ferrara, tan bueno, sí. ¿Viste? Hay un tipo posado todo. Y es como la peli. No, pero tenés que seguir viendo la tapa. New York, Ferrara, y abajo dice Starring by Gerard Depardieu. Sí, bueno, Gerard Depardieu, ojo, no, pero bueno. Igual es, yo creo que acá hay una deuda, algo, viste que, aparte, viniendo de Ferrara, seguramente hay una deuda. Bueno, claro, está bien. Es el caso, ¿te acuerdas del caso del chabón este, del dueño del banco no sé cuánto, que fue a Nueva York y a una, o de los fondos buitre, no sé de qué que fue, no, de los fondos buitre no, del de hotel? El que en el hotel el FMI, ahí está, no sí, me acordaba de qué. Sí, sí, sí, es como se eso. Llamaba el tipo, bueno, no importa. Que con la una que limpiaba. Sí, sí, la, sí, bueno. sí. Y es como esa la historia de ah, bueno, se da de partida haciendo eso, de está eso, bien. Sí, pero ¿qué pasa? Es la primera 40 minutos. Es llenar de pared con las minas, porno. O sea, Ferrara es un asqueroso, ¿viste? Es un tipo sí. perverso, así. Pero ya es como. Llenar, yo vos te voy a dar. Es como, mete mano. No está actuado eso. Aparte, llenar de pared ya con la buzarda así. Y es cualquiera. Es la primera 40 minutos es. Se van tres minas, vienen otras tres. Y dale, bésense. Y que, oh, así es como fiesta todo el tiempo, pero como. Que le dijeron, llevamos 40 minutos de película. El primer acto salió no, medio largo, sí. Pero bueno, pero pará. O sea, es algo que lo puede haber resuelto en 10 minutos de quilombo de sábana, que es importante el tipo de mujeriego. Igual, Corman te hace dos películas. Si te no, corta pero, esos 40, pero, te la pone en un claro, circuito. Bueno, eso es verdad. Pero tipo, pará. O sea, no hacía falta, ya las últimas 6 minas ya pará, no hacía falta, que no demuestra nada. Claro. Y bueno, no, y después, para que vos entiendas en persona. Sí. Para que vos te estás metiendo en persona. Le dice al que puso la guita en la película. Dice, sí. No, chicos, yo les voy a pegar. Sí. Este. Y está filmada a media que para mí, te digo, que está filmada con una cámara portátil de fotos o algo así, te digo. Porque está como filmada a media por momentos muy veloz, como para cine. Sí. Y. Pero no, después la película, después es ya... Igual el caso no es interesante. No es interesante para, el caso, exactamente. No es interesante porque... ¿Qué hay? Ah, es un diplomático. No mata a nadie. Claro. Y Ferrara, la gracia es las minas, por ahí, pero con merca y tiros y policía corrupto. Y vamos, sí, vamos los policías a pedir la coima, que es lo más interesante. Y se muere alguien. Que van al barrio italiano y los sacan con los palos. Claro. O sea, pero esto así... Claro. No, la verdad que... No. Ferrara no, este Ferrara no. Así, no. Así que chao. Bueno, 1967. Gachi Ferrara. Un medio clásico, bastante clásico. Torture Garden. Sí. Con Jack Palance. ¿Viste? Jack Palance en esa época hacía mucho terror. Me gusta, sí, eso. Y también en esta época es que está con Godard. Ojo. Ah, sí, estaba Jack Palance con Godard. En una película que está Brigitte Bardot, Jack Palance y no sé qué más. Bueno, la Torture Garden tiene 6.2, es 1967. Ah, no, sí, Fritz Lang trabaja. Esa película tenés que ver porque es un delirio total. Está todo, Juan César, es un chiste. Papo. Es un chiste. Dice que estaba. Y Jean Palan. Bueno, ¿cómo se llama la obra? Aunque te no lo crea. Uy, por Dios. Marquitos, bueno. Perdón, paréntesis. Sí. Que vos la otra vez me dijiste que yo parecía a Landricina, no sé qué. Sí. Al aire, el otro día vi una nota a Landricina que decía: YouTube me salvó la vida. Y una nota a Landricina que parece ser que es como una estrella en YouTube. Que sí, claro. Que tiene mucho. Ser, bueno, ser, no, sí, eso claro. Es todo lo que quería decir al respecto. Hoy era lo más importante que tenía para decir. Y claro, ya no sale la gente, ya todo lo que tiene grabado lo dejó ahí, listo. Claro. También. Bueno. Torture Garden es la típica película al estilo... Son los Vengadores de acá. No. La película es esto. Es justamente acá el grande de IMDb. Es del estilo Vault of Horror o Tales from the Crypt, pero Tales from the Crypt no la serie, sino la peli, que eran cuentos de terror que los encajonan en una película. Acá es como que va un circo, pasen y vean al futuro, claro. No sé qué cosa. Pasarla. Y los que entraron, les van, esta mina con las tijeras les va contando una especie de futuro o pasado, así. No me gustó tanto. Está buena, pero me parece que justamente Vault of Horror y Tales from the Crypt, las del 60, son muy buenas. O sea, son cuentos que están buenos. Es como que, más o menos. Y Jack Palance lo deja para el último. Eso es muy gracioso. La historia de Jack Palance. Pero bueno, 60, ¿viste? Está bien, pero la verdad que no me gustó tanto como 6.2, la... ¿Para vos es 6.2? Sí, 6.2 bien. Está bien. Después me vi... ¿Quién ha visto morir? Ese tema cantan unos niños en toda la película. En toda la película. Que la película es ¿Quién la ha visto morir? ¿Quién la ha visto morir? Claro. Y... Who saw her die? Ponen acá. Sí. Se pone en italiano, loco. Si la película es italiano, ponen en italiano. Sí. Y la película es todo el tiempo, hasta los niños la cantan. Unos niños jugando y cantan ¿Quién la ha visto morir? Es muy buena la canción. Me encantó. Pero para niños de terror. Eso... No. Pero no, más que niños de terror, Marco. 72. Venecia. Otra película de terror en Venecia. Y ya estoy como loco, ya estoy por el top 10. Busqué películas de Venecia. Lo pasa, te ponen todas las de Venecia. Claro. No te ponen las de terror, te ponen todas mezcladas. Y así que ya tenemos. ¿Pero cuál viste? Anima Persa, la de Vittorio Gassman en Venecia. Venecia Rojo Jockey. Don't Look Now. Y ahora ¿quién ha visto morir? ¿Quién la ha visto? Y buenísimo. O sea, Venecia, el 70. ¿No tenés la canción para poner después? Después la voy a bajar. La voy a bajar, debe estar seguramente en algún lado. La película es del Aldo Lado. Que Aldo Lado parece como una basurita. Parece la basurita Aldo Lado. Aldo Lado es claramente un seudónimo porque es un anagrama. Aldo y Lado. Claro, sí, es verdad. Ya vi varias de otro lado, es conocido dentro del giallo. En realidad es un giallo, pero 72 y Venecia y niños. Un giallo que arranca, te digo cómo arranca. Hay que verla igual esta no te digo mucho porque son las que hay que ver. Arranca la nieve, Suiza, no sé dónde mierda, algo así con nieve. Una madre y un niñito con un trineo, la madre se queda atrás, el niñito con un trineo se desliza y abajo un manto, como que la cámara... Atrás de un manto, como que saliendo de un manto, pa, mata al pibe. O sea, viste que en esa época no iba como. Sí. Ahí no iba. Y lo tierra en la nieve en ese momento. Ah. Una locura. O sea, bueno. Y está muy bueno. Aparte, ya te digo, Venecia. ¿Qué se filmó en Venecia que esté mal en esa época? Sí, si querés hacer medio de terror encima, ya está. Sí. Qué lugar, ¿eh? Qué lugar raro. Bueno, sigamos. vamos a... Esta te va a gustar, Marco, está interesante. Y es muy buena, esta es bastante interesante. La película 6.8 de Night Visitor. 71. Mucho 70 salió esta semana. De Laszlo Blendek. La película es un tipo que arranca nieve y un tipo en calzones en la nieve. Ajá. Ya me gusta eso. Cuando son así las películas. Pero estuviste viendo muchas películas que arrancan con la nieve. ¿Viste? No, Marco. Ya está. Tipo en calzón en la nieve. Y que entra a una casa. En la casa que hay dos hermanas y un tipo que se pelean así. Y el tipo este se va arriba. ¿Viste? Como que me encanta cuando no te explican nada las películas. Y vos te enterás después. Porque justamente estamos podridos del exceso de... Sí. Che, mirá que este... Sí. Guarda que este sí. ¿Viste? El jarrón de porcel. Y el tipo está en un manicomio. Y hace toda una tramoya para escaparse. Hacer asesinatos y locuras para que culpen a otro. Y él vuelva al manicomio. O sea, muy interesante la historia y está bastante buena la película. Creo que es inglesa la película. No, dice Sweden, pero. Ah, trabaja Max von Sydow. Sí. Así que The Night Visitor la recomiendo. Loquero también, 70, se escapa. Un loro. Cuando hay loros, es buen presagio, ¿no? Un loro que dice: ¡mátala! Ah, claro, está bien. Así que está bueno. Y bueno, después dejo dos para el bloque que viene. ¿Querés hablar de la tuya? Bueno, dale. Dale, pasemos a... Yo vi también una del 76. ¿Viste? Que está, esta está, este segmento está en Netflix. La tenés que buscar, ¿no? En el medio de toda la de claro, musculoso. Es, sí, sí. El terror de Netflix es muy mal. Todo el tiempo esas, el niño endemoniado, todo así. Sí. Pusieron la de Tarantino. Así que no la vio, aproveche porque se ve bien encima de todo. De los 8 más odiados. Bien. La película se llama Network, pero en Netflix se llama Poder que Mata. Eso, qué mal que está eso. Igual si escribís, creo, en el buscador Network, sí, te la debe rebuscar. Me imagino que sí, porque si no, Poder que Mata. Y es... Hay que verla. La peli es, habla sobre un noticiero de televisión. Como si fuera Anchorman, pero... Claro. Pero de verdad. Y es... 8.1, sí. La película arranca diciendo... Que te cuenta la historia de un tipo que tenía como el noticiero que más visto y se empezó como a venir abajo, venir abajo, venir abajo, hasta que lo van a sacar del aire. Y en el momento que lo van a sacar del aire, es como el tipo ya sabe que es la última vez que va a estar del aire, entonces de golpe el tipo, en vez de leer las noticias, además está bueno porque el panel es todo el noticiero de los 70, sí, ¿viste? Sí, sí. Unos relojes que te dicen Nueva York, Japón, atrás, claro, ¿viste? Sí, así. Sí, sí, sí. Y el tipo agarra y empieza como a decir. No, porque esta es la última vez que está acá, porque la verdad es que este país, no sé qué, empieza como a volverse loco. Y entonces dice que está muy enojado, que es como el leitmotiv de la película, que está muy enojado y ahora me van a escuchar y no puedo soportarlo más. Dice, estoy muy enojado y no puedo soportarlo más. Y salgan y griten a la calle que estoy enojado. Y la gente se empieza como a contagiar. Es tipo como el prende y apaga, pero de verdad... Y ahí es como que ven la chance de que el tipo, pará, vamos por este lado. Entonces una mina que es Faye Dunaway, que trabajaba en todos lados en ese momento, creo que está tan una de Carlitos Balá también, Faye Dunaway, Carlitos Balá. Sí, en la Facultad de Medicina. Y con los milicos. En la morgue, claro, esa es la otra. Sí. Pero el guión es raro. Porque después aparecen como una especie de Black Panthers, unos terroristas. Está Robert Duvall. Está Robert Duvall haciendo como de garca, empresario garca. Sí. Como que, viste, todo el tema. Después se vuelve una cosa moral de la guita y qué se hace por el ranking. Pero hay detalles que decís, viste, que bueno, ahora ya lo ve porque el noticiero es así, viste, te ponen la musiquita de fondo y todo. Pero acá. Están planificando eso. Claro. Es como una película sobre el cambio en donde las noticias pasan a ser espectáculo. Huh. Y hay momentos del guión que están buenísimos. O sea, después es un... viste, hay como una parte así de romance que es medio en el embole. Sí. Pero los momentos más políticos, si querés, de la peli está bien. Tampoco llega a Costa Gavras. Es claramente mainstream. Ganó 4 Oscars. ¿4 Oscars? Sí, o sea... es una película que gana Oscar y que está en Netflix. Pero dentro de eso... Es raro porque justamente es una película hiper mainstream y sin embargo lo que se dice Está bueno. Es como. Empieza con la paranoia norteamericana que siempre aparece, ¿viste? Mm. Y está bueno, ¿no? Bueno, está. Bien. Sí, aparte. Para una tarde, claro. Así, mientras mirás el desfile militar ahora en Palermo, claro. Te pones a ver esta después. Bueno, Marquitos, ¿vamos a una pausa? Dale. Dale. Ah, escuchá lo que. Porque, como hablando de política, sí. Escuchen muy atentamente ese bloque que se viene ahora. Dale. Esto que escuchábamos recién era el clásico de Biglietti, a desalambrar. De Biglietti, Daniel Biglietti, a desalambrar, a desalambrar. ¿Cuál es eso? Y yo le pregunto a usted si la tierra de quién es, sí. No sé qué. Bueno, pero versión Morricone, sí. Por los Supersónicos, que sacaron 12 EPs de canciones de protesta. Y, qué casualidad, ¿no? y traje este homenaje a ellos, a los Supersónicos. Sí, a los Supersónicos, claramente. A desalambrar era primero, y después era para el que se va una chamarrita de Zitarrosa, que yo me acuerdo, vos por suerte sos menor que yo y no te bancabas esos viajes entre nuestros padres escuchando los cassés de Zitarrosa por la ruta. Tipo, sí. No te olvides del pago, se te va para la ciudad. Sí. Doña Soledad. Tengo mucho auto, mucho recuerdo de auto, los Lelu tienen el auto. Mucho suerte, qué suerte. Yo no, yo sí. Es Zitarrosa con todo el bajón Zitarrosa. Sí. Y bueno, y para el que se va, esta era esta. Y después, que era esta recién, no te olvides del pago. Y no, y después, el Alberto Merlo. Pobre gallo Bataraz, se te está viendo el pescuezo y es toda la decadencia del gallo. Cantado todo en acordes menores. Acordes menores que llueva, que llueva. Wow. Y se pudre. O sea, ya ni siquiera es que te detectan un cáncer, te detectan metástasis ya con esos temas. Bueno, pero espera, ¿y qué vos me te estás trayendo? Lo peor de tu infancia lo traes acá. Pero porque están reversionados por los Supersónicos. Yo digo, son dos de los del EP de los Supersónicos. Hecho. Porque aclaramos que no lo escuchamos. Estamos haciendo un programa y lo tiramos. Hecho para el crucero. Vos después escuchalo que es para crucero ya. Y que hayan podido. Yo, mi gran admiración a los hermanos Lagos, que pudieron de ese tuétano melancólico y depresivo hacer algo. Che, lo quiero, ¿está para bajar eso? Sí. Qué bueno. Así que bueno. Se lo pasé a Sombrero, hablando de todo un poco. Claro. El otro día. Sí. Porque, viste, digo. Y sí. Claro. No. Así que bueno. Bueno, Marquito, seguimos acá en el cine, en Pink Moon Cine. Sí. Estamos acá con el director. Sí, ¿qué tal? De Kryptonita, una gran película argentina que hay que apoyar, el cine argentino, por más que no te guste, por más que sea una mierda, por más que se parezca, van recién 2 horas y faltan una y es un niño que actúa para el culo. Sí. Hay que apoyar igual, el pibe. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque sí. Porque hay que apoyar. Hay que apoyar en lo que no te gusta, es así. Bueno. Me casé con un boludo. Me vi, obviamente, que para apoyar el cine argentino. Me vi The Last Picture Show. ¡Ah! ¡Qué bien! Las trompetas. Pero por Dios, esto es una obra maestra. Sí, me gustó. Pará, bajá. Pero estoy con los brazos hacia arriba. Sí, bajá. Me gustó bastante, pero. Es. Sí, es rara. O sea, me faltó para que me termine de gustar mucho. ¿Qué faltó? Y me faltó un poquito más de por ahí mala onda en ciertas cosas. Como que tiene un tono, queda en ese tono, que me parece muy bueno el tono igual. Sí. Porque es justamente una novela sureña. Sí. Es una novela sureña. Eso, porque es todo, viste, el pueblo, es puterío pueblo, todo, este sale con este, sale con este, pero todo con un tono de. Que a la vez se puede aplicar a cualquier pueblo de Argentina hoy en día. De que qué bajón. Sí. Qué bajón, porque todo termina para el culo, todo es una mierda, nadie se ama. O sea, todo es. Viste que en un pueblo, y yo estoy casado con este porque iba al jardín con este, y después ya salimos de secundario y lo casamos. Sí. Y tenemos todos hijos. Y está tipo tomando cerveza atrás y disparándole a otro. Y la mina así, y dice, y estos dos hijos ahora están creciendo, ya están saliendo con la hija de tal, y ahora de ellos. Y lo mismo, bueno, es eso, está rico. La película es un pueblo casi fantasma cerca de México, porque en un momento van a México, así que es ahí en el por el paso, no sé, por esa onda ahí, y son adolescentes de esa época viviendo eso, ¿no? La mierda del pueblo que van hay un joven, Jeff Bridges, que la rompe. El loquito del pueblo. ¿Por qué la rompe? ¿En qué sentido? Me gusta. Jeff Bridges actuando joven me gusta. Sí, el Lebowski también, pero. Sí. Están todos bien igual, ¿eh? Porque también, bueno, eso, el chico después se enamora de una más grande, pero a la vez, como él es pibe, después se conoce, la más grande la hace mierda. Está muy buena la película. Te digo mala onda porque tiene mala onda la peli. O sea, yo no voy a contar mucho, pero le falta un poquito más. Más sangre le falta. Le hace falta más para que sea épica. Para que sea épica le hace falta un poco más de... Es de Peter Bogdanovich, que la gente lo conoce como el psiquiatra de la psiquiatra de Tony Soprano. Es verdad. Recién ahora, pero esperá. Recién ahora, que hizo Target de Boris Karloff. Sí. Esta está pronto... Sí. Esa es muy buena tarde. Qué bueno eso. No sabía eso. Lo estoy viendo acá. Capo total. Así que, del aspecto... Y yo, en el primer festival de Mar del Plata que fui, pasaron una película de Bogdanovich que era sobre un viaje... Fíjate, digo... ahí está, pará, subí. Sí. Esa, de Cats Meow, que es del 2001. Sí. Que es el... Es un rumor... De un viaje en el barco del dueño del diario este, ¿cómo se llamaba? Hearst me sale, pero no es Hearst, en el que está basado el ciudadano. Bueno, no importa. Que en el barco ese viajan él, era de él el barco, viaja él, Chaplin y no sé quién más, así, y aparece, hay un asesinato. Y el rumor. Era un barco, tipo Agatha Christie. Claro, pero el rumor es que aparentemente el tipo. Sabía que Chaplin le estaba soplando la germu andaba por ahí y parece ser que se confundió en el muerto, pero que esa bala era para esta telenovela la que yo vi. Bueno, esto también, o sea, por eso te digo, yo a The Last Picture Show no la pongo en el altar por eso, porque le falta un poco de película. No te casás, o sea, convivís con ella. Sin certificado de convivencia. Lo que sí es muy loco. Es que es 72 la película y es parece el 50 hasta las actuaciones. Sí. O sea, está hecha blanco y negro, 70 y pico, hecha blanco y negro, y ambientada a los 50, pero parece realmente los 50. Sí. Y una cosa, que justamente lo hablamos en unos Pink Moon atrás, de toda la gente que hace película de los 50, que todo es nuevo, perfecto, porque claro, son todos estos boludos vestuaristas, todo que buscan todo perfecto y nuevo, y acá es un 50 destruido. El auto está hecho mierda y es de los 50, la casa está, todo es... mal, ¿viste? Pero hay cosas muy lindas, hay cosas que están muy buenas. El dueño del billar que se lo lleva a pescar y le cuenta, diciendo, y como que le cuenta eso, el pueblo es una mierda. Está muy buena. Así que de Last Picture Show, chao. Bueno, un cortecito por falta de tarjeta, ¿viste? Que ahora ¿viste? Que ahora es eso. Estoy mal de tarjeta, estoy mal de señal. ¿Cómo se perdieron, no? Los valores. ¿Cómo se perdieron los valores? Yo me acuerdo que en mi época los chicos tenían código. Sí. Y ahora no tienen wifi, dicen. Sí. Eso es el minguito, ¿no? El minguito de la tele. Bueno, Marquitos, la última película que voy a hablar es una película de 1977. Tiene 7.2 en IMDb. Se llama Desperate Living y es de... John Waters. John Waters. ¿Qué podemos decir John Waters? Podemos decir de todo John Waters. Y hizo dos libros en Caja Negra, para Caja Negra, en exclusivo para Caja Negra. El libro rosa, el libro verde de Caja Negra. Hizo Pink Flamingo. Sí. Tiene los bigotes finitos. Eso es una eminencia de la cultura trash. Sí, claro. Contracultura, decíamos. La contracultura. En esa época Divine. Le decíamos contracultura nosotros. Claro. Así que bueno, después de todas esas boludeces que dicen de John Waters, está bueno ver una película de John Waters para ver realmente eso. Y la verdad que es muy gracioso. Es una película donde seguramente una película que Almodóvar la vio 344 veces y cada vez anotaron una libretita. Decía, esto va. Arranca la película de una señora con una típica madre, con los dos niños jugando béisbol en el patio, el marido con pipa así diario, bien americano, viste que él jode medio con eso, hasta que estalla, le agarra un brote psicótico y ya le agarró un ataque de vuelta, y empieza a gritar y empieza a exagerar las cosas que ve, mata al marido y se va con la mucama, que es una gorda gigante negra. Entran como a un reinado de basura donde toda la gente vive en casillas, tipo una villa, y hay una reina que la reina es una gorda que grita también y dice, hoy quiero que todos se vistan al revés y todos se tienen que vestir al revés, y bueno, así un disparate que Lo que está bueno. ¿Pero es un disparate tipo Esperando la carroza? Bueno. ¿O es un disparate tipo Cramp? ¿O es un disparate tipo que no te da gracia o te da gracia? A mí eso es lo que te iba a decir. A mí se le ve mucho la influencia del cómic. O sea, ambos calculo que habían agarrado. Esto es del 77, así que estaba en pleno quilombo el cómics underground. Así que ya había pasado, pero digo, estaba la otra oleada. Sí. Porque tiene mucho de cómics. O sea, vos lees un mundo de Cass ahora y sí. Es todo así. Es todo como ese cosa trash. Pero lo divertido, lo que pasa es que está bueno, es que tiene humor inocente en el medio. Que no es solamente vergas y cosas así, sino que tiene como un humor tonto. Y en ese contexto es más gracioso todavía, cuando hay humor tonto. Y es gente que hay que mirarla, sacándote todos los fanáticos, todo eso, y seguir así en ese camino. Después termina la película y vos no tenés que ni siquiera hablar, porque el fanático de Waters es insoportable también, sí. ¿No? Es como todo eso. Como todo fanático en realidad, pero eso es peor, hay una carga de... Y vos son gente que hay que consumirla en silencio, digamos, y en silencio. Así tenés que mirarlo y sacarte el temor ese de que esto va a ser, viste, un coso. O sea, no, tenés que... Sí, porque el temor es viste, del el culto a la exageración. Como sí. Si la exageración fuera algo en sí. Claro, acá hay una exageración, pero hay una exageración, primero, que al ser Estados Unidos 70, un chabón under que filmaba con lo que... Entonces, tiene un pretexto de hacer algo. O sea, que también es... Porque ya te digo, el esquema de la... Tiene una cuota de realidad, que es el esquema, la familia, cosas. Nada más que se va a la mierda, pero se va a la mierda bien igual, porque se va a un reinado. O sea, todo como medio tonto, por eso te digo, medio infantil. Y no, y yo creo que si ahora, hecho con más guita o con tecnología y todo, cuando quieren hacer cosas absurdas, así no les sale. Viste que el humor absurdo siempre es choto. ¿Viste? ¿Te acuerdas esa película de mierda de Johnny... Die and the End, la de Coscarelli, era, sí. ¿No? ¿Qué era? Vi 5 segundos. Que yo vi, claro, yo también vi 10 minutos, pero cuando es absurdo así sí, es una mierda. Sí. Y cuando es trash así es una mierda. Sí. Entonces, Waters en ese sentido no es así. O sea, hay mucha diferencia. Es como el fan de Capusotto y Capusotto en realidad. Claro. O sea, Capusotto vos podés, hay cosas que te reís, que están divertidas, y el fan de Capusotto, todo lo que vos, un fan de Capusotto, venga, te diga, no te va a hacer gracia nunca porque es insoportable la persona que te lo está emitiendo. Claro. Y todo, o sea, y vos tiene, es el original, o sea, al verlos te das cuenta que hay otras roscas, o sea, que no es solamente la verga y esas cosas. Así que la película me hizo reír mucho, cosa que no me pasaba, viste, que con las películas de humor me cuestan. Y me hizo reír mucho, la vi con Raz, le mando un abrazo a Raz, y a Raz también le gustó. Y, o sea, la verdad que la película es muy, muy divertida. De Esperate Living, de 1977. Bien. Marquitos, te propongo algo. Como Star Wars, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, Star Wars con una lata de una cáscara de banana y un coso. Te quiero mostrar algo, Marquitos, sí. Y cuando volvamos hablamos un cachito de esto y ya nos despedimos. Bien. Dale. Bien. Thank you. Bueno, ¿qué era esta cosa? Como esta psicodelia mechada, empastada. ¿Sabes qué era? ¿Qué era? Era lo nuevo de Avalanche, Marco. Ah, yo te iba a decir que esto era de Elephant Six. Claro, hubo Elephant Six. Avalanche que vuelve después de 16 años. Porque en el 2000 fue el primero. Bien. Y se arma una especie de revuelito. ¿Por qué? Claro, primero porque es el primer disco fue bastante un revuelo gigante. Y la vuelta, la verdad que yo me lo llevé, es para la calle, es un disco que es para la calle, te lo recomiendo, para la calle. Vas, y los primeros temas no me gustaron, o sea, me parece que a veces son muy beat, ¿viste? Como muy, como que tiene que ser bailable, y son tan prolijos con los samplers a veces, que es medio insoportable, sean tan prolijos, porque es como que es obsesivo, y te das cuenta cuando es algo es obsesivo, ¿viste? Que, claro. Que no... Cuando algo tiene tanta cosa es como, pará, porque lo estuviste pensando tanto, claro. Y todo suena... Pero, después, a la mitad del disco, plantea ya psicodelia. Cuando plantea la psicodelia está muy bien, porque son ahí sí que gana el sampling, porque ¿cuál es el defecto de la psicodelia, la neopsicodelia? Que son todos estos pechos fríos que tocan la guitarra con reverb. Con partitura. Y con partitura, unas trompetas de partitura. En cambio acá son instrumentos originales, porque el tipo samplea unos violines de la época o unas guitarras de la época. Entonces hay una cosa de orgánica, que se usa mucho ahora decir orgánico. Sí. Light. Una cosa orgánica que hace que se le note ese el cuerpo de los 60. Y este tema... está cantado nada más y nada menos por el cantante de Mercury Rev, Jonathan Donahue, no me acuerdo. Andújar. Sí. Jonathan. El que estuvo Flamenil, lo rajaron de Flamenil. Sí. Bueno, y está muy bueno porque están tres temas. Y escribió un par de temas, o sea, tocan algunos instrumentos, como que lo llevaron otra vez al Sea of Underside, ¿viste que Sea of Underside la parte se hacía como más bailable? Sí. Tiene mucho de eso, y con unas flautas traversas que van por acá, y unos avispas por acá. Tiene esa psicodelia, ¿no? Que no es psicodelia hard, pero es una psicodelia, también tiene mucho del primer Beck, que es empastado de todas esas cosas, ¿sí? La verdad que el disco me gustó. Es un poco largo, porque son como no sé cuántos temas, pero son todos como enganchados, como el otro disco. Y yo le sacaría los temas esos, bailables. El corte no es bueno, el corte de difusión. Como siempre, ¿verdad? Sí, eso es increíble. Es increíble eso. ¿Qué? ¿Quién carajo decide eso? Es muy raro. Es fácil, es el peor tema, es el corte. Sí, pero es algo legendario. O sea, las bandas pasan... Sí. Además, trasciende los géneros. Sí. Ojo, hay muchas bandas que está buenísimo el tema y después escuchás el disco, no es bueno. Más tarde, Ian Brown, el primer disco de Ian Brown, no tiene tantos temas buenos. Claro, tendrá dos temas y son los dos cortes. Sí. Está bien. Sí, hay algunas. Sí. Echo Boy también era otro que hacía eso. Echo Boy, claro. Bueno, estaba... el disco está Miss Marquee, hay rappers, porque hay unos rappers, hay más rappers. Está MF Doom, MC Rapper. MF Doom, Miss Marquee. Está Ariel Pink también. La verdad que es un disco completito. Todas estrellas. Sí, ¿sabes? Todas estrellas. Ahí te das cuenta que lo que significa de Avalanches, ¿no? Sí. Y bueno, es lindo que en este mundo tan de chicos luqueados y tanto instrumento, la vuelta del instrumento y el virtuosismo, vuelva al sampler un poco. O sea, que sea virtuosismo por lo menos el sampler, que lo hace otro, lo virtuoso. Sí. O sea, yo sampleo a uno que sabe tocar. Claro. ¿Para qué voy a estar yo? Así que recomiendo el disco nuevo de Avalanches. Bueno, muy bien. Está en todos lados, no voy a decir. Ya, sí, no, ya fue. Si no podés conseguirlo, es porque algo te... Paguete en internet. Pero entonces, ¿cómo hiciste para conseguir el Pink Moon? Bajaste. Bien. Bueno, y Marquitos, ¿y yo voy a cerrar lo último que traje acá? Sí. Es un cuento que se llama La presa más peligrosa. Un cuento que es de 1924. ¿De unas chicas carcelarias? Sí, 1924. Sí. ¿Escuchaste eso? 24. 1924. Qué impresión, Marcos. El autor se llama Richard Connell, que no te dice nada. Sí. Salvo que te dice, pero yo quería que se cuente y bueno. Claro. Y te dice desde más allá. No, te habla medio raro, porque te hablaban raro esa cosa. Yo te digo la trama de este y vos me decís, pero eso parece, es... Claro, pero es 24, claro. Hay un yate... con unos medio millonarios. Yate, un barquito, hay un yate que están yendo como que van a ir a cazar, están yendo por el por el mar, sí. Porque son como cazadores, ¿no? Cazadores de caza mayor. Y está el tipo, se va, sale y está todo neblina. Neblina, no se ve nada. No se ve nada, King no Kong. Se ve nada. Sale con una pipa a la proa. Sí. Y en eso se le cae. medio como que se le cae la pipa. Sí. Y el tipo la quiere agarrar y ¡opa! Va al agua. So. Cuando sale, quiere, empieza a nadar, pero el barco se aleja, se aleja, se aleja y se queda así. Y escucha unos disparos en el medio del agua. Che, ya me encanta, sí. Antes, perdón, porque antes. Qué imaginación. No, antes el clima era. Esto es muy de cuento de la época. No, acá estamos cerca de la Isla de la Muerte. Claro, la Isla de la Calavera. Bueno, la Isla de la Muerte, que no sé qué. Entonces están todos los marineros, ¿viste? Muy Tintín eso, ¿viste? Están los tipos ricos con todos los otros. Sí, sí, sí, sí. Y que la plebe se empieza a poner nerviosa porque estábamos cerca de ahí. Claro. Bueno, al final el chabón se cae, escucha unos disparos y seguía por el disparo que escucha para ir. Dice, bueno, ya tiene que estar la isla esta, sí. Porque si hay un disparo no está disparando el tiburón en medio del mar. Claro. Va nadando hasta que llega, pero no ve nada hasta que llega a la isla. Se queda dormido, al otro día se levanta, empieza a caminar y ve en la es así, ve un castillo construido alrededor de un acantilado. Sí, Va y qué hace cualquiera. Va y golpea, claro. Golpea. Y aparece un tipo con un revólver y sí. Le dice, no le dice nada, básicamente le dice, le gruñe. Sí. Y aparece de atrás un señor, como, que en el cuento es como un zar de la Rusia que escapó de la Revolución Rusa, 1924. Claro. O sea, que escapó y se fue a esa isla. Sí. Bueno, y ahí lo hace pasar, le da abrigo, le da todo, se va a dormir, usted tiene que ir a dormir porque tiene que descansar. Sí. Y no te quiero contar más porque no, me está da buenísimo. Para, da para, claro. Lo lees y es como que te aparece la Hammer todo el tiempo, claro, atrás diciendo. Sí, ¿viste? Bueno. Y hay una película de 1932 que está en YouTube para ver. La película la caga, porque la gracia es que está el chabón, que era como un experto cazador, y el tipo este que es un zar ruso que lo recibe. En la película es un conde el zar ruso y está él, una mina y no sé qué más. Ah, que ya ves, está, bueno. Sí, sí, sí. Y después que la película es Rey King Kong y ahí vi que hay una película del 2015 donde ya hay un musculoso haciendo no sé sí, qué cosa. un facha con un auto, ¿no? Un facha el auto y ya está, sí. O sea, va a ser mucho sí. Peor, esa ni siquiera me metí a ver qué era, sí. Pero bueno, un clásico, lo voy a poner para descargar la gente que lo quiera seguir leyendo. Lo que yo te conté es lo que pasa en la primera dos o tres páginas del cuento, que un cuento que tiene 15 páginas, claro. O sea, y después cuando lo terminas, no quiero adelantar, pero después sí que ese otro día lo comentamos, porque la historia digamos, se replicó todo el tiempo. Pero este tipo fue el primero que pensó esa historia, que está buena. Muy bien, ¿eh? Así que bueno. Bueno, Marquitos, eso. Nos despedimos. ¿Con qué? Yo tengo, para despedirnos. ¿Qué parís? ¿Psicodelia querés, pero psicodelia de verdad, vieja? Psicodelia de verdad, o sea, psicodelia... O hip hop. No, fíjate que siempre pasas. Psicodelia, la psicodelia vieja, ¿no? Sí. Porque el sampler. Si sí. Yo soy. A ver, yo te lo digo a vos como músico, como DJ, ¿no es cierto? Sí. Porque vos tenés las dos cosas. Como artista. Vos te podés. Yo artista, vos te podés autosamplear si querés. Claro, que, lo hago. Que hay muy poco. Cuando no te van a tocar la guitarra mucho, sampleo el loop bueno, de guitarra. Hay muy pocos músicos que se pueden dar ese lujo. Sí. Esto es como ser escrita y dirigida, por, claro. ¿No es cierto? Claro. Vos como músico, ¿no es cierto? Como vos, artista. Como artista. Como vos, genio. Vos tocas como genio. Sí. Tocas algo, ¿no? Después viene un tipo, lo samplea y con ese algo hace otra cosa. Sí. Y, no sé, y le sale bien, digamos. Sí. ¿Vos te sentís parte de esa obra? O sea, te estoy planteando el dilema de siempre, de que si el artista todo, pero desde el, claro. No, pero desde el otro lado. O sea, yo toqué este bajo, ¿no? Sí. Tum, tum, tum, tum. Y vino sí. Otro y hizo tum, tum, tum, tum, y lo hizo bien y funcionó. Sí. Yo, que soy el autor original de ese sonido, ¿me considero que esa obra también es mía? Y pero no, desde el punto de vista del abogado. George Clinton se consideraba siempre que era obra de él para sí, sacarte guita. Sí. Pero no, sino artísticamente, o sea, lo sin, que, sin lo guita pasa, de por medio. Es que lo que pasa justamente, George Clinton, yo entiendo a George Clinton, el chabón, el G-Fan, cuando salen, te muestran mansiones, Rolls Royce, todo con la base de él. Sí. Entonces yo creo que ahí hay otra cosa. Así, che, la concha, tirame un mango. Yo estoy viviendo acá en una choza y vos estás viviendo una mansión. Doctor Dre, o sea, por ejemplo, hace 2 semanas se murió el tecladista de Parliament, que era el que hacía los bajos con el Moog, con Snoop Dogg, todo eso, es ese chabón. Y seguramente murió pobre, o murió ahí, seguramente. Pero el tipo lo escucha y dice, yo soy Pero bueno, eso por eso, tío, cuando hay mucha guita de por medio, no creo que te deje pensar la guita, creo que te digas, che. Sí. Pero yo creo que si vos hiciste una banda, tu banda se separó hace 30 años, vos estás en tu casa tomando mate y ves que uno pide de ahora y escuchás, che, esto, y esto, te debe dar un poco de felicidad, calculo. O sea, sí, de que alguien te tomó eso y sentirte que estás en el medio. Es como cuando estás en un compilado, o cuando estás en algo, decís, mirá, ahí está. Sí. Pero por eso, sí, la guita de por medio. Yo creo que lo que es muy violento al rap es que los chabones son millonarios y que por ejemplo samplean a gente, que entonces por eso queda como la locura esa. Pero si no. Bien. Así que bueno, nos vamos a despedir, Marquitos, con un clásico de Pink Moon también, ya lo pasamos a un par una que otra vez, pero es tan raro que es lindo, y como el público se renueva, como ahora hay muchos chicos de vacaciones, vamos a poner a Mij, se llama, M-I-J, haciendo el tema Two Stars, un temazo, acid folk a pleno, es él con la guitarra y un delay, del disco se llama The Color by the Number. Uh-huh. Un disco muy lindo, que se reeditó hace poco, así que se debe conseguir en buena calidad. Esto, la tapa. ¿Eh? Que tenés que colorear según el número, te dice, ves el 0, el 0, es el negro. Sí. Lo recomiendo muchísimo el disco, es todo en este plan, pero este es un temazo, 1969. Así que vamos con Mij haciendo 2 estrellas. Bien. Y hasta la semana que viene. Sí. Dale. 2 stars, take one. Stars and distant space brings rain on winter's day, when lifeline lands a sparrow, blazing mellow crystal sphere, with moments slowly melting there. Time deflect the narrow, watching whistlers and magic eyes in morning sparkle snow, blazing shadows still do fly when evening sunsets glow. By chance appears in midnight hour, with desert sands and seas a tower, a witch's cry for peace, and guns that flare over land and air. I feel some icy spear lies there, where sounds and motion cease, watching whistlers and magic eye in morning sparkle snow, blazing shadows still do fly when evening sunsets glow. A martyr's name was seen today, a black and deadly barren tree, and kissed with angel's wing, and kissed with angel's wing, and kissed to his angel. We